¿Qué tal, compañero, compañera? Sí, nosotros somos. Yo soy Armando Fleita, Radio Maradó, desde Villa Fiorito, Loma de Zamora. Venimos trabajando hace 8 años con muchos compañeros. En sí, nosotros somos un centro cultural, la Casa de Fiorito. Y bueno, se cortó, me parece que se cortó la imagen, no sé. Bueno, un poquito todo lo que ustedes están viendo es todo reciclado, salvo la cerámica que la compramos, ¿no? Pero después toda la radio la hicimos porque tenemos una cooperativa de reciclado. Mucha mano nos dio Lucas Molinari con radiográfica, nos dio mucha mano, nos mandaba compañeras ahí para enseñarnos a conectar todo, a hacer un montón de cosas. Y bueno, entre los compañeros se pudo hacer todo esto, ¿no? Hace 8 años, el 27. El 27 nosotros agarramos y inauguramos el Día de Néstor, por supuesto, nosotros lo tenemos muy, porque nos dio mucha mano en el sentido dignidad, digamos, ¿no? Bueno, nosotros el 30 siempre festejamos el cumpleaños del Diego, y bueno, lástima que se nos fue el Diego, porque él estaba por venir a visitar en la radio, porque la quería venir a conocer, porque no sabía que teníamos una radio en Fiorito. Bueno, orgulloso de estar acá dentro de Farco, porque ya queríamos estar. Bueno, me pongo un poco nervioso porque de verdad no pensé que iba a llegar este momento y este día, ¿no? Esto así, nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y qué fuerte también, ¿no? La incorporación de Fermín Maradó en un momento Pero ¿por qué no especial tenés? con la partida del Diego. Así que bienvenidos también a los compañeros. Me imagino que Lucas tomará la palabra radiográfica para comentar Un algo sobre cachito la nomás. sí, Un Armando. cachito nomás. Con la familia venimos charlando, además, veníamos conectados a fondo La cámara, sí. con Pocho, con toda la familia. Y otra de las cosas, las hermanas nos daba que si queríamos poner como FM Maradona, pero dijimos no, vamos a respetar y vamos a poner FM Maradó. Las hermanas nos quería dar se enteraron y bueno, nos quería dar el apellido, ¿no? Digamos, ¿no? Pero dijimos no, vamos a poner FM Maradó. Esto un poquito, quería contarlo porque nos sentimos orgullosos, nosotros fuimos los que hicimos el mural en la casa y todo, venimos laburando un montón con todo, y con la gente del barrio, bueno, toda problemática del barrio, para la vuelta del tren, por todo lo que sea el Riachuelo, por un montón de cosas, venimos laburando siempre con la gente del barrio, ¿no? Nosotros crecimos con la gente del barrio, y bueno, la voz es del barrio, la voz es del pueblo.